Estamos comenzando bien arriba, está enredando las mañanas en este martes 2 de octubre de 2018. Escuchábamos Asado de Fa, Sara Eve. Mucho ritmo para comenzar. Bueno, pero ya tenemos una entrevista al aire. Así es, estamos en comunicación directa con Guillermo Campana a días del inicio del juicio oral y público por el asesinato de Brandon Cardoso. Así que vamos a dialogar con uno de los abogados de la familia del joven. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Desde Radio Popular Che Guevara te saludamos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Bueno, para ponernos al tanto, ¿cómo está la cuestión? ¿Cómo están a estos días, digamos, de los acontecimientos? ¿Cómo está la familia? Y bueno, queremos saber tu palabra autorizada, digamos, de este caso. Bueno, sí, por un lado, la verdad es que la familia está con cierta ansiedad, pero con mucha expectativa y con una gran esperanza puesta en que toda la lucha llevada adelante durante estos años, a partir del 1 de enero de 2016, cuando ocurrió esto, se transforme en un hecho importante, que es que se sancione un caso claro de gatillo fácil, como fue este, porque para contextualizar un poco, se trataba de una fiesta de primero de año en Centenario y Entre Ríos, en la zona sur de Rosario, en la cual había unas 500 personas, y a partir de algunos incidentes menores, un policía decidió disparar contra la gente, contra la multitud, y bueno, uno de esos disparos impactó contra Brandon Cardoso, un chico de 16 años que simplemente salió para divertirse, y perdió la vida en manos de este policía que, si bien estaba de franco de servicio, utilizó su arma reglamentaria en ese hecho. Y bueno, esa también es una de las principales discusiones que vamos a tener en este juicio, ¿no? Claro, recordemos que él estaba de civil en estos momentos. Si bien después se acerca un móvil de la policía, digamos, él ahí estaba de civil y empieza a disparar. Exactamente, él se encontraba de franco de servicio, pero por la obligación que tienen los policías de portar el arma reglamentaria y de intervenir ante algún hecho, intervino de una manera alejada de cualquier tipo de protocolo en este caso, y lo hizo con su arma reglamentaria. Centenario y Entre Ríos, recordemos que esto es zona sur, como bien dijiste, y un barrio bastante estigmatizado. Si nos acercamos desde ahí, desde Entre Ríos hasta La Vía, por ejemplo, si vamos más al sur con Barrio de las Flores, y como que sufre muy de cerca este hostigamiento policial, hasta se podría, no sé si el caso puntual con Brandon, pero también de que hay una inquina interna muy fuerte, ¿no? Sí, son los barrios más periféricos de la ciudad, están muy atravesados por la violencia, por la presencia policial que no tiende a pacificar ni mucho menos, sino que forman parte de estos entramados violentos y que participa de todos los negocios ilegales que hay en los territorios, ¿no? Y bueno, este barrio tampoco escapa a eso, si bien esto quizá ocurrió en otro contexto, en un contexto más festivo por el primero de año, pero sí que tiene que ver con prácticas que están lamentablemente muy internalizadas dentro de la institución policial, como utilizar su arma así deliberadamente, digamos, claro, sí. Exactamente, sin ningún tipo de reparo, y apuntando a la multitud, como ocurrió en este caso, ¿no? Entonces es de extrema gravedad que haya tanta facilidad para utilizar el arma. Y justamente esas son las cosas que queremos discutir acá también, porque tiene que ver con esta obligación de portar el arma y de intervenir cuando realmente la policía no está preparada para intervenir así en este tipo de hecho de una manera que tienda a pacificar y no a generar mayor violencia. Seguro, sí, no, si me permitís, sí, Lisandro, sí, digo, para Laura Ábalos, te escuchaba vos, Guillermo, para Laura Ábalos y Rubén Cardoso, los papás de Brandon, realmente les cambió totalmente la vida, la historia, como cada uno de los papás y de las mamás de los chicos víctimas de gatillo fácil, ¿no? Sí, por supuesto, ellos tenían, obviamente, una vida que es traumatizada por un hecho como este, que es de extrema gravedad y que hace que tengan que dejar sus trabajos, tengan que abandonar su rutina diaria para abocarse a conseguir justicia, para abocarse a atravesar lo que es el dolor de una pérdida de este tipo violenta. Y bueno, en estos casos lo importante es que eso se canaliza a través de la lucha, a través de lo colectivo, de la organización, de la búsqueda de justicia, por fuera de quizá de lo más habitual, sino a través de lo organizativo, ¿no? De encontrarse con otros familiares que también pasan por lo mismo, y eso es muy sano para nosotros, ¿no? Que los familiares tiendan a encontrarse y a atravesar esto y entender que se trata de un problema político, no de un hecho aislado, sino de un problema político de cómo funciona la institución policial y la fuerza represiva en general. Seguro, lo estamos viendo a nivel local, regional, provincial y nacional, ¿no? El aparato represivo en todos los órdenes, con una amplitud y deliberadamente actuando permanentemente contra la vida de las personas, sobre todo con los jóvenes, ¿no? El suboficial Emiliano Martín Gómez es el responsable, ¿no? De la Brigada Motorizada de la Unidad Regional 2. ¿Cómo sigue esto? Porque hay una carta dando vuelta por las redes de los papás de Brandon donde convocan y piden que los acompañemos, ¿no? Sí, el lunes es el día de inicio del juicio, sí. El lunes a partir de las 12 comienzan las audiencias, vamos a tener todos los días audiencias de 12 a 4 o 5 de la tarde hasta el viernes. Y el martes de la semana que viene ya son los alegatos de cierre y el 18 se estaría leyendo la sentencia de acuerdo al cronograma que tenemos. Es muy importante que acudamos a este pedido de la familia, de acompañarla, de pasar en cualquier momento por el Centro de Justicia Penal a partir de las 11, todos los días van a estar ahí. Es bueno acercarse, tomar unos mates, compartir, estar presentes. Para que la familia también sienta ese empuje, ese respaldo por parte de las organizaciones, de la ciudadanía en general, para que esto termine en una condena al responsable de la muerte de Brandon. Sí, es intrincado el tema, ¿no? Cuando ya están involucradas las fuerzas policiales y todo el sistema, es complicado. Vos como abogado, ¿qué te parece? ¿Sí? Bueno, sin entrar a lo mejor en demasiado detalle profesionalmente, quizás no puedas hacerlo, pero ¿cómo ves vos la cuestión? ¿Puede llegar a hacerse justicia? Sí, nosotros estamos muy esperanzados, que en este caso hay mucha evidencia que se ha recolectado y testigos que ubican a Gómez en el lugar de los hechos disparando, él mismo se reconoció que disparó. En ese sentido entendemos que vamos a poder acreditar que él fue el responsable. La cuestión sí va a ser muy discutida, si bien lo hemos logrado un fallo favorable durante la investigación, pero la discusión va a estar muy centrada también luego de eso, en ver si es o no en cumplimiento de funciones, ¿no? La discusión, y eso tiene que ver con la pena, pero también tiene que ver con esta obligación que tienen de intervenir. Hay dos teorías, digamos, en este caso, la fiscalía no nos ha avalado, según ellos es solamente un uso del arma, digamos, está grabado por el uso del arma, y para nosotros el hecho está grabado por ser funcionario policial, ¿no? Y por haberse excedido en sus funciones en ese marco. Si bien nos dieron la razón para calificarlo de esa manera, lo vamos a tener que volver a discutir en el juicio. En cualquiera de los casos es asesinato, digamos. O sea, la vida de Brandon se disipó, ¿no? Bueno, en estos 2 años y 9 meses de lucha, no es solo por Brandon, ¿no, Guillermo?, sino también por todos los chicos y las chicas víctimas de Gatillo Fácil aquí en la región. Te agradecemos un montón este contacto telefónico. Bueno, estamos acompañando desde la radio Che Guevara, acá con mi compañero, digamos. Y bueno, vamos a acompañar a la familia y cumplimos en difundir este próximo juicio oral y público que ya se empieza a registrar aquí en la ciudad de Rosario. Vamos a repetir, digamos, la dirección del lugar donde van a estar apostados los familiares y todas las organizaciones para que podamos acudir. Sí, esto va a ser en el nuevo Centro de Justicia Penal, que es en calle Sarmiento y Virasoro. Ahí está. Ahí en la plaza la familia está preparando algunas intervenciones. En general, todas las intervenciones han estado vinculadas a la historia de Brandon y a su fanatismo por el fútbol, porque se dedicaba a eso, vivía para el fútbol. Y bueno, la idea es que nos pongamos la camiseta de Brandon para que haya justicia. Seguro que sí. Ahí está. Guillermo, muchas gracias la comunicación. Gracias por prestar tu voz al aire de Radio Popular Che Guevara. Y bueno, vamos a estar en contacto. Tal vez el día martes también nos comuniquemos a ver qué pasó este lunes. Bien, muchísimas gracias a ustedes por difundir y por involucrarse y comprometerse con estos temas. Un abrazo enorme. Nos estamos viendo. Estábamos en comunicación con Guillermo Campana, uno de los abogados de la familia de Brandon Cardoso, a días del inicio del juicio oral y público por el caso de Gatillo Fácil, ¿no? Este chico de 16 años. 16 que murió. Años, y bien dijiste, su vida se disipó por un policía que se le ocurrió que tenía que dispersar una fiesta que estaba, no sé, se estaba yendo de control en algún momento, ahí contaba el abogado, y empieza a disparar a la multitud con balas de plomo, ¿no? Deliberadamente, ¿no? Haciendo ostentación de su arma. ¿Te acordás ese nene de 11 años al que mataron también dos policías en Tucumán? Sí, claro que y, sí. Y resulta que era porque era un ladrón, porque tenía droga, porque no sé cuántas barbaridades más se dijeron, en especial en los medios capitalinos. ¿Sabes qué pasó hace poco? Que uno de sus asesinos, que no fue imputado por la muerte de un niño de 11 años, que se comprobó que no tenía ni armas, ni drogas, ni nada, con todos los estudios que se le hicieron. Bueno, resulta que uno de los asesinos fue imputado hace poco por, creo que salir a robar, o no sé qué. O sea que acá, el policía, ¿no? Sí. Y ahí es donde nos entra un poco el dolor de decir, vale más la propiedad privada, vale más lo poco mucho que haya robado este policía que la vida de un niño de 11 años. Después de que tuvimos meses un montón de gente diciendo, ¡ay, salvemos las dos vidas! Hipocresía, ¿no?, que hay en la sociedad. Y entonces, el dolor nos sigue traspasando. Fíjense hasta qué punto estamos. Estamos, no sé, me acuerdo de David Moreira acá en nuestra ciudad, supuestamente robando una cartera y lo muelen entre 20 personas, lo muelen a patadas, a golpes, y sabemos cómo está hoy el caso, o sea que ningún imputado, como que todo muy la y ahí como quedó todo. Vale más la propiedad privada, vale más una cartera, un celular, que la vida de las personas, la vida de un niño, de los niños, de los adolescentes. Estamos hablando de niños. Estamos hablando de adolescentes, bien dijiste, Norma. Pero bueno. Bueno, así, los padres de Brandon, Lisandro, nos convocan y piden que todos los acompañemos. Sean familiares, conocidos, amigos, docentes, organizaciones sociales, de derechos humanos, barriales, a todos y todas que se sumen a exigir justicia por Brandon. Vamos a recordar a partir de este lunes, o ya están comenzando, ¿no?, con los preparativos, van a estar por 15 días en las puertas y en las salas del nuevo Centro de Justicia Penal. Esto es en calle Sarmiento y Rueda, dice acá, dice el comunicado en Ruedas, no sé, el abogado había dicho otra calle, pero bueno, en estos 2 años y 9 meses de lucha, no es solo por Brandon. Aquí desde la radio Che Guevara decimos por todas y todos las víctimas de Gatillo Fácil.